tu amor. Quedaban trozos por mi piel que no podía desprender, que no podía arrancar. Tanto amor se me enredaba al corazón y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar. Creí que nunca más volvería a amar, que tú te habías llevado todo, todo, y el tiempo inexorable te hace olvidar. Hoy otra vez de nuevo estoy estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida. Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor. Hay tanto amor, se me enredaba el corazón y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar. Creí que nunca más volvería a amar, que tú te habías llevado todo, todo, y el tiempo inexorable te hace olvidar. Hoy otra vez de nuevo estoy estrenando amor. Amor, amasando amor.